Radios Limitat Vea 96 FM. ¿Cómo estamos? ¿Listo? ¿Qué tal, Queen? Torpedo sexual. ¿Qué teño? Hola, ¿cómo estamos? ¿Listo? ¿Qué tal, Queen? Torpedo sexual. Buenas tardes y bienvenidos una semana más y una temporada más al Puede Entrar, el programa de humor sin calificar de Radio Trinitat Vella, 91.6 de la FM, donde intentamos hacer reír, llorar, etc. Una temporada más, Andrea. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Nuria. ¿Qué tal? Dos temporadas y media con nosotros. Ya, casi tres, ¿visto? ¿Eh? ¿Ya has visto? Ya he vuelto. Lo malo es que siempre vuelves. Sí, yo siempre vuelvo. Y lo digo también por mí, ¿eh? Aquí estamos otra vez, con chistes buenos esta temporada, espero, ¿no? No mientas a la audiencia, no mientas a la audiencia. Empezamos nosotras, dentro de unos minutos vendrá nuestro jefe, nuestro capitán, que debe estar ya llegando. Está recolectando chistes en la calle, ahora ya llega. ¡Dios! Sí, o sea, imagínate cómo empezamos este año. ¡Ay, payo, dame un chiste, ¿no? ¡Ay! Se me ha pasado una idea por la cabeza, pero no la diré. Pidiendo en el metro. Es que me la dejaba huevo, nena. Bueno, pues lo dicho, empezamos una temporada más. De tantas de las que lleva el Puede Entrar. ¿Demasiadas? No. No, aunque. Ahí está. Mal bicho nunca muere. ¿Qué teño? Hola. Con nuestra sintonía habitual. La Queen. Torpedo sexual. ¿Qué teño? Ellos no fallan. Sí, ahí están. Ahí estamos. Y como es habitual en nuestro programa, empezamos con una noticia que dice tal que así. A ver. Detenida una mujer por estafar a 310 aspirantes a gigoló. Bien, ¿eh? ¿Ha estafado? Sí. Esto pasa en Málaga. Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer vecina de Fuengirola, Málaga, lógico, acusada de estafar a 310 hombres a los que ofrecía mantener relaciones con señoras de alto poder adquisitivo a cambio de importantes cantidades de dinero. La detenida está acusada de un presunto delito de estafa continuada con ámbito de actuación en todo el territorio nacional. Según ha informado el Ministerio de Interior, la detenida insertaba anuncios en periódicos de tirada nacional en los que se ofrece trabajo a caballeros consistente en mantener relaciones con señoras de alto nivel adquisitivo a cambio de dinero. Bien, ¿eh? Para formar parte de la bolsa de empleo, los interesados deben inscribirse ingresando, a modo de cuota de inscripción, una cantidad determinada de dinero en cuotas bancarias, en cuentas bancarias, a nombre de terceras personas. En concreto, se cree que la acusada había logrado obtener más de 124.000 euros de ese modo. Me estoy liando yo sola. Sí, 124.000. Es que es tanto dinero que es difícil decirlo bien. Veo tantos ceros que en mi vida veré juntos, exacto, ¿no? La arrestada había sido ya detenida en otras ocasiones por hechos de similares características. En esta ocasión la denunciaron ciudadanos de Barcelona, Madrid, Santander y Orense por haber sido víctimas de estafas. Tras la detención se registró su domicilio en la que se intervino distinta documentación relacionada con esta modalidad delictiva. Otra mujer ha sido detenida en Arroyo de la Miel, Málaga también, como supuesta administradora de las empresas utilizadas para cometer este fraude. Las detenidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial. Lógico. Bueno, sí, pero... Sí, pero 124.000 euros no está mal, que, hasta que no se muestre lo contrario... Se las ha ingeniado bien, ¿eh? Son de la señora. Ahí lo tiene en la buchaca. Ay. También hay que ser tonto para dejarse estafar. Hola, quiero ser puto. Voy a poner estáfame. Dinero. Estáfame. Sí. A ver, por ser puto tienes que pagar tu idiota. A ver. A ver, piensa. Tienes, bueno, son hombres. Son hombres. Exacto. Empezamos nuestra pequeña tanda de chistes. Venga, va. Maltrata a la gente, va. Venga, va. Venga. Pues dice así el primero. Había una super fiesta y donde todo el mundo gozaba, se reía, se divertía. Y de pronto un chico se le acerca a una chica que está sentada y le pregunta: ¿bailas? Y la chica, muy emocionada, le responde que sí. Y el niño le pregunta: ¡ah, qué bien! ¿Me das tu silla? ¡Ah, bien! ¡Qué borde! Esto es un metro en hora punta, todo plagado de gente. En esas que una señora le dice al caballero: disculpe, caballero, ¿puede hacerme el favor de apartarse un poco? Es que me está rozando la pierna. Dice: disculpe, señorita, lo que a usted le está tocando es un sobre con mi sueldo. Y la señora muy amablemente le contesta: me parece muy bien, pero es que en estas tres últimas paradas el sueldo le ha ingresado muchísimo. Esto es un hijo que le dice a su padre: papá, papá, cuando crezca quiero ser como tú. Y el padre, todo orgulloso, le contesta: vaya, no me sorprende, pero ¿por qué exactamente? Para tener un hijo como yo. ¡Qué prepotente el niño, qué asco! Va, Andrea, ¿cómo se llama un hombre que mete su instrumento en la boca de una mujer? Uy, ¿cómo? Dentista, mal pensada, dentista. Esto es un señor que va con un gato en los brazos y se encuentra un amigo. ¿Araña? ¿Pero qué dices? ¿Cómo va a arañar si solo tiene cuatro patas? Yo me sabía este que era araña. ¿Qué no ves que es un gato imbécil? También. La versión. Una mujer está aprendiendo a jugar a golf. En esas que la pica una abeja. Pero tiene la suerte de que uno de sus amigos es médico. En esas que va corriendo y dice: Antonio, Antonio, es que me ha picado una abeja. Dice: ¿dónde? Dice: entre el segundo y el primer agujero. Dice: tía, ¿y cómo es que juegas tan con las piernas tan abiertas? Puntería, sí. Qué puntería, abeja. Estos son dos niños que están presumiendo de sus padres. Pues mi padre es mejor que el tuyo. Pues no, es el mío. Bueno, pues mi madre es mejor que la tuya. Sí, creo que tienes razón. Mi padre dice lo mismo. Ah, muy bien, muy bien. O sea, esto es una escalera de vecinos que llega dos vecinas. Dice: uy, ¿qué es esta mancha del suelo? En esas que la toca, se la pone en la boca y dice: no, esta no es de mi Pepe, no, no, no. Coge la otra vecina, hace lo mismo, toca, se lo pone en la boca y dice: no, no, no, no, esto tampoco es de mi Antonio, no, no, no. En esas que llega la tercera vecina, que vive en el ático, en esas que hace lo mismo, toca, se lo pone en la boca y dice: ah, no, tranquilas, no es de nadie de la escalera. Ah. Que llega a casa con deberes de matemáticas y le pregunta al padre si le ayuda con los deberes. Papá, papá, ¿me haces el problema de matemáticas? No, hijo, no estaría bien. Bueno, inténtalo de todas formas. Bien, muy bien, muy bien. Eso es dos amigos que están hablando por teléfono y le dice: oye, tío, ¿a ti qué te parece el sexo por teléfono? Dice: a mí no me parece mal, pero es que meter por ahí, por los agujeritos del teléfono, mi cosa, como que es bastante difícil. Oh. Esto es una secretaria que le dice a su jefe: jefe, me temo que tengo malas noticias. Ostras, ¿por qué siempre tienes malas noticias? Por una vez en tu vida, dime que tienes buenas noticias, le responde el jefe enfadado. Está bien, dice la secretaria, te tengo una buena noticia, no eres estéril. Madre mía, madre mía. Bueno, ¿cuál es el colmo de un futbolista? A ver. Fallar un gol en la repetición. Dios, eso sí que es malo. ¿Estás hablando del Madrid? Podría ser. Esto es un niño que llega a casa y le pregunta a sus padres: papá, mamá, ¿cómo nací yo? Ya sabes que los padres en situación comprometida dice: te trajo una cigüeña. Ah, muy bien, pero ¿y cómo nacisteis vosotros? Dice: bueno, pues nos trajeron dos cigüeñas, una a casa de cada abuelito. ¿Y los abuelos cómo nacieron? Pues nada, las cigüeñas a casa de los bisabuelos. Muy bien, el niño va a hacer el trabajo y al día siguiente se presenta en el cole y dice: maestra, lo he tenido bastante complicado. Dice: ¿por qué? Dice: porque nadie en mi casa ha nacido de modo natural. Esto es una rubia que se dirige a su buzón, abre la puerta, mira adentro, cierra la puerta y se mete en casa. Minutos más tarde sale de su casa, se dirige a su buzón, abre la puerta del buzón, mira adentro, cierra la puerta y se mete en casa. La rubia repite la misma operación varias veces hasta que un vecino, que la ha estado observando, se acerca a ella y le dice: pero debes esperar una carta o un paquete muy importante hoy, ¿verdad? Y la rubia le responde: no, pero es que el ordenador no para de decirme que he recibido correo. Dios, qué inútil. Madre mía. Rubia tenía que ser. En fin, tenemos que llegar a la primera pausa. Muy bien. Con una noticia que dice así: más de 4.600 estudiantes de violín tocan al unísono en Taiwán. ¡Qué bonito! Espero que estuvieran afinados. No me gustaría haber estado en el ensayo, ¿eh? No. A saber. Más de 4.600 jóvenes violinistas taiwaneses establecieron este domingo un nuevo récord mundial al tocar juntos durante 5 minutos y 30 segundos, anunciaron los organizadores del evento. En total, 4.645 niños y jóvenes menores de 18 años hicieron vibrar simultáneamente las cuerdas de sus instrumentos en un estadio del condado de Changhua, en presencia de un delegado del libro Guinness de los récords. Qué bien. Poca faena se llama eso. Sí, seguramente sea poca faena. Estaban grabando un politono. Pues sí. Podría ser, nunca se sabe. Ñigo. En fin, hacemos la pequeña pausa y volvemos enseguida. Muy bien. Domingo por fin llegará para estar con mis amigos, porque es lo que más nos gusta, viendo a las chicas colocando una red, disponiéndose a echar un partido, y esperamos con ansia el pitido y que se pongan a jugar. Vaya, cómo mola el boli playa, ver las nenas en la arena, saltar y saltar. Vamos, venga nena, salta, juega, que la arena de la playa te queda. que vaya, vaya, vaya, vaya, como mola el boli playa, ver las nenas en la arena, saltar y saltar, vamos, vamos, venga nena, salta, salta, juega, juega, que la arena de la playa te queda, que vaya, vaya. Salta, salta, juega, juega, que la arena de la playa te queda, que vaya, vaya, vaya, vaya, como mola el boli playa, ver las nenas en la arena, saltar y saltar, vamos, vamos, venga nena, salta, salta, juega, juega, que la arena de la playa te queda, que vaya, vaya. I què fan les altres? Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat. Pues hemos escuchado esta canción de Iván Zayas, llamada Bola y Playa. Sí, qué bonita la letra y qué bien coordinada con la música. No se escapa la música en ningún momento, no. Yo creo que lo único que está cuadrado es el estribillo. ¿Qué tiene estribillo? De sí, vaya, vaya, como... En fin, noticia, hallan una botella con un mensaje lanzado al mar. Hace 5 años. Ah, bueno, al menos sabemos que ha llegado. Wow. Y no por correo. ¿Qué dice el mensaje? Más vale tarde que nunca. Pues sí, una adolescente japonesa expresó el domingo su sorpresa y gratitud al enterarse que un marinero estadounidense había encontrado en Hawái una botella con un mensaje que ella había lanzado al mar en la costa sur cuando era una niña. Saki Arikawa, de 17 años, dijo que casi se había olvidado de la botella y que inicialmente no podía creer que la habían encontrado 5 años después. Es un milagro, dijo la chica. Es increíble. La botella fue encontrada el jueves por el suboficial de la Armada, John Moore, durante una limpieza de la playa en el polígono de pruebas de misiles del Pacífico en la isla de Kauai. La botella contenía 4 origamis de grulla, símbolos de paz en Japón, además de una fotografía de la clase de primaria de Ankawa y una nota fechada el 25 de marzo del 2006 y firmada por ella, en el que decía que quería que fuese un recuerdo de graduación. A ver, niña, ¿no sabes que existe el Facebook? ¿Que tienes que mandar botellitas contaminando, marrana? Pero es como una peli. Vamos a probarlo. No. Nosotros, las botellas, si hay que tenerlas, hay que tenerlas llenas. Llenas. Y vaciarlas nosotros. Hombre, ya. Ah, de verdad, esta gente... Japoneses se tenían que ser, raros. Va, otra tanda de chistes de esos buenos nuestros. Que hoy hemos prometido que vamos a traer chistes muy buenos esta temporada. Ya verás. Pues vaya promesa. ¿A que sí? Sí, no. Es cosa de la Andrea, ¿eh? Yo no me hago responsable. De momento no lo cumplimos, ¿eh? Va, ¿en qué se diferencia una niña de 7 años, una de 17, una de 27 y una de 37? ¿En qué? ¿No? No. Pues a la de 7 la metes en la cama y le cuentas un cuento. A la de 17 le cuentas un cuento y te la llevas a la cama. La de 27 te cuenta muchos cuentos mientras te la llevas a la cama. Y la de 37 dice, déjate de cuentos y vamos a la cama. Esto es en el cine, dos amigas que están hablando sin parar y una señora sentada se da la vuelta y se queja de que no puede oír nada. Y las amigas replican, oye, ¿y usted qué le importa lo que le estamos hablando? Ah, bien. Estaba una pareja durmiendo. De pronto la mujer escuchó un ruido en la entrada y se levanta asustada diciéndole a su pareja: ¡levántate, que ha llegado mi marido! El hombre se levanta apresurado cuando se logra poner el pantalón, se tira por la ventana tratando de escapar y a los 5 minutos regresa al cuarto donde estaba la mujer y le dice: ¡tonta, si tu marido soy yo! ¿Hay que tener miedo por algo? Pero los dos, ¿eh? Sí, sí, sí, guay. Esto es dos amigos que están hablando. Dice uno preocupado: tío, mi novia me trata como un pedazo de carne. Dice: bueno, ¿y cuál es el problema? Que ella es vegetariana. Se le escapa el loro al director del manicomio y se para en un árbol. En esto que sale el director del centro y les dice a dos de los pacientes que lo cojan. Los locos se suben a una escalera y de inmediato se bajan sin nada. El director les pregunta: ¿pero por qué no lo han cogido? ¿No ven que está en el árbol? Es que todavía está verde. Vaya, vaya, vaya. Se trata de cuatro hombres que iban a subir un piano al piso 10 de un edificio. Ellos estaban ya muy cansados y uno de ellos dijo: vale, que vaya alguien a ver cuántos pisos nos faltan. El otro le dice: vale, voy yo. El tipo sube, llega hasta el piso 10 y dice: bueno, si subí 6 pisos es porque estamos en el 4. El tipo baja y le dice a sus compañeros: les tengo dos malas noticias. Uno de los hombres les dice: dinos una y la otra la dices cuando lleguemos. Bien, pues nos faltan 6 pisos para llegar. Los hombres, ya bien cansados, llegan al piso 10 y uno le pregunta al otro: bueno, ¿y ahora cuál es la otra mala noticia? Pues nada, que este no era el edificio. ¡Qué putadón! Bueno, un poco de ejercicio no pasa nada, ¿eh? Sí, no, ya, claro. Cárgalo tú. El sargento al pelotón: ¡silencio! Cada vez que abro la boca hay un imbécil hablando. ¡Ay! ¡Dios! Va un hombre a pedir trabajo a un circo y le dicen: a ver, va, díganos qué sabe hacer usted. Y el hombre le contesta: imito a los pájaros. No, lo siento, aquí ya tenemos demasiados imitadores. Coge el tío y se marcha volando por la ventana. Ah, bien. Toma ya. Una pareja discutía y el marido dice: es que tu madre tiene la culpa de todo. La esposa responde: sí, ya sé que tú no quieres a mi madre. Dice: ¿quién dice que no quiero a tu madre? Si yo la quiero igual que la cerveza. La esposa, conocedora de la pasión que su cónyuge tenía por la cerveza, le dice con tono de interrogación: ¿ah, sí? ¿Tú quieres a mi madre igual que a la cerveza? Dice: sí, claro, quiero a tu madre como la cerveza, porque la quiero fría, con la boca abierta y echando espuma. Eso es amor. Un policía le dice a un tío: oiga, ¿no ha visto el stop? Dice: sí, pero como yo no hablo inglés. Este es un hombre que le comenta a su amigo en el trabajo: ostras, hace 3 meses que no hablo con mi esposa. Pero, ¿y eso? ¿Habéis discutido? No, lo que pasa es que me tiene prohibido interrumpirle. Ah, bien. Toma ya. Llegamos al momento de otra noticia que dice así: 64 niños viajaban en China en una camioneta prevista para 8. Eso, wow, es aprovechar espacio. Esto parece un chiste. La policía china detuvo una camioneta escolar prevista para 8 personas en la que viajaban 64 niños, además del conductor y un docente, indicó este domingo la prensa oficial. El vehículo recargado con 66 personas fue detenido por la policía el 9 de septiembre en una carretera de la provincia de Hebei, precisó el diario Yancheng Guangbao en el sitio en internet. El chofer fue castigado con la correspondiente a la infracción por exceso de carga, agrega el rotativo. El minibús tenía originalmente 8 asientos, que fueron desmontados para hacer más espacio y permitir que entrase más gente. La carretera de China, donde mueren entre 200 y 300 personas al día, son consideradas entre las más peligrosas del mundo. Normal. Al menos ha quitado los asientos, ¿qué hago? Si los llevan como sardinas, el bus peta. Si la pregunta sería: ¿los llevaban tumbados o sentados al estilo Tetris? O de pie. O de pie también. No lo sé, uno encima del otro también. Tetris. Uno encima de otro tenían que ir por narices. En fin. Al circo. Hacemos la pausa y volvemos enseguida. Pam tu maca, nena. pernil, si tu me'l fas em poso amb mil. Vull sentir el cruixit, m'estressa, vull notar la crosta espetegar al fons del meu noble paladar. Pon tomàquet, pa amb tomàquet, pa amb tomàquet, pa amb tomàquet. Pa de pagès i el tomàquet ben estès, un raig d'oli virginal providencial i un bon embotí de la cuixava del pit, i no hi ha però que valgui el porc de seda. Vull un pa amb tomàquet, nena, vull un pa amb tomàquet amb pernil, si tu me'l fas em poso a mil. Vull sentir el cosit, m'estressa, vull notar la crosta espetegar al fons del meu noble paladar. Nena, porta les baguets i amaga bé el ketchupet que tinc, que no val res si pretens fer-me feliç, apartant d'aquells xurís i aquests els de mortadela que no valen ni una pela. Se sic fort de la petita des que eres ben petita, cada dia nit i dia una agonia que ho diria, quina fita no sentir-me de budita. Nena, saps que sóc un ciberita. Pa amb tomàquet, pa amb tomàquet, pa amb tomàquet, pa amb tomàquet. Quina emoció, des que sento l'olor, la més gran degustació és molt millor, i qui vol foie gras o vi trufes i caviar, tu no deixes que t'enganyin, el plaer no sempre és car. Vull un pa amb tomàquet, nena, vull un pa amb tomàquet amb pernil, si tu me'l fas em poso a mil. Vull sentir el cosit, m'estressa, vull notar la crosta espetegar al fons del meu noble paladar. Nena, guai d'aquests ocells, i de ser salpa de molles, jo no vull estar per ells. Si en el fons que pretens és veure tothom content, llença el pot de tomatada, que a mi el king no m'agrada, ja estic fart de repetir-te des que eres ben petita, cada dia, nit i dia, una agonia, que ho diria, quina fita no sentir-me torrudeta. Nena, saps que sóc un ciberita. Pa amb tomàquet, pa amb tomàquet, pa amb tomàquet, pa amb tomàquet. Mai, mai no hi posis all, mai, mai, mai. Mai, mai no hi posis all, no fos cas que fessis un badall. Mai, mai no hi posis all, mai, mai, mai. Madame, monsieur, que vous désirez pour le dîner, tu canard, ce pan au cassoulet. Madame, monsieur, el cofí de la gutera, una tortilla de patata. La focaccia al rosmarino è una delizia incomparabile. Esquisita per i ricchi e nobili signori. Pa amb tomàquet, pa amb pernil. Vull un pa amb tomàquet, nena, vull un pa amb tomàquet amb pernil, si tu me'l fas em poso a mil. Vull sentir el cosit, m'estressa, vull notar la crosta espetegar al fons del meu noble paladar. Pa amb tomàquet, pa amb tomàquet, pa amb tomàquet, pa amb tomàquet. Vull un pa amb tomàquet, nena. La ràdio és limitat, ve a 91.6 FM. Pues sí, hemos escuchado el tema Pantomaca de Obesas. Lo que decíamos, con cualquier cosa hacen un tema de canción. Qué hambre, ¿no? Pantomaca. Nos vamos a hacer ahora un fuetillo, un famosito. Bueno, no estaría mal. No estaría vale, mal. Pues ahora nos vamos, ¿no? Venga. Vamos antes a por una noticia. Bueno, vale. Venga, va. Que dice así. Dos hombres se van de juerga con el cadáver de su amigo en el coche. A ver, eso es ser buen amigo, llevárselo hasta muerto. Claro. Pues sí, dos estadounidenses fueron acusados de robo de identidad y abuso de cadáver por salir de juerga llevando en su coche el cuerpo de un amigo al que encontraron muerto y por usar su tarjeta para pagar los gastos, informó el viernes la fiscalía en Colorado. Mark Robinson, de 25 años, y Robert Young, de 43, encontraron el cuerpo inerte de su amigo Jeffrey Jarrett, de 43, en su casa. Pero en lugar de avisar a las autoridades, decidieron cargar el cadáver en el vehículo del primero, según una declaración policial. Robinson y Young fueron entonces a cenar y a tomar una copa, dejando el cuerpo de Jarrett en el asiento trasero y usando su tarjeta de crédito para pagar la factura, obviamente sin su consentimiento. Young podría haberle dicho luego a la policía que era obvio que Jarrett estaba muerto cuando los tres fueron a Teddy's, el restaurante, señala la declaración. Después los dos fueron a un bar, Raúl con su amigo muerto en el vehículo, y tras un rato condujeron a la casa de Jarrett, donde Robinson y Young llevaron el cuerpo y lo colocaron en una cama. Los hombres que no están acusados por la muerte de Jeffrey, cuya causa aún aguarda el examen de toxicología, volvieron a salir con la tarjeta del amigo, compraron más comida, llenaron el tanque de gasolina, sacaron $400 de un cajero y se quedaron en un bar de striptease hasta su cierre. Cuando volvieron a la casa de madrugada, avisaron a la policía. Los acusados, ahora en libertad bajo fianza a la espera de un juicio, fueron arrestados el 28 de agosto por la mañana e inculpados el 6 de septiembre. Esos son buenos amigos que saben el código PIN de la tarjeta. Esa es otra, ¿eh? Encima que sacan al amigo de fiesta. Es que es eso, que de verdad la policía no entiende las cosas, ¿eh? De verdad. Era la última farra que se le daban. Claro, o el tema era, hostia, nos vamos a fastidiar la fiesta que habíamos preparado para hoy por él. Ahí no, está. No, la tenemos, nos lo llevamos. Y encima y luego, invita. Claro. Ahí está, por jodernos la fiesta, pagas. No, está claro. Vaya tela. Ahora ya se sabe, quien joda la fiesta, paga. Esté en el estado que esté, ¿eh? Vaya tela. Voy a proponer una pregunta muy idiota. A mi estilo. A ver. Sí, ese silencio no me ha gustado, ¿eh? Es ¿sí? que no tenía preparado... Los grillos, ya lo sé, pero... No hacía falta. No, tranquilo. Están viniendo. No, déjalos en la cajita. Que no suenan mucho, la verdad. Ahora. Ya están aquí. Sí, pero les había raro. Dado vacaciones. Les había dicho que hasta diciembre que no volvieran. Ahora suenan mejor. Es que no querían sonar bien. En fin. Son unos traidores. Les había dicho que hasta diciembre no vinieran. Bueno, la pregunta idiota es... ¿Vale? ¿Esta? Sí. Si un gato cae siempre de pie y una tostada con mantequilla siempre cae del lado de la mantequilla, ¿por qué no ponemos una tostada con mantequilla encima del gato y tiramos el gato a ver qué pasa? Será un bucle infinito. Sí. Empezará a dar vueltas porque entre no caerán nunca. Claro, el gato quiere caer de patas y la mantequilla quiere caer. Correcto. Será un bucle infinito. Sí. Qué bueno, ¿eh? Y sería divertido ver un gato ahí. Bueno. Esto es un matrimonio que hace tiempo que quieren tener un hijo y después de los años lo tienen. Pasa un año, pasan dos, pasan tres y el niño no habla. A los 5 años el niño dice... Aún te estás riendo del gato, ¿no? Cambio de chiste. Llega una pareja al restaurante... Y el señor, muy contento, se sienta ahí a su acompañante, se sienta él y luego le dice al mesero: a mí... ¡Por fin! ¡Cobarde! Vale, sí, me los merecía, ¿eh? ¡Qué chaño! Total, que el hombre le dice: a mí tráigame un aperitivo y nos pones a enfriar una botella de champán. Y el mesero le pregunta: ¿y a su señora le desea algo? Dice, sí, envíele un mensaje diciéndole que estoy pasando de maravilla. Esto es Dios que creó al burro y le dijo: trabajarás incansablemente de sol a sol, cargarás bultos en el lomo y no tendrás inteligencia. Serás muy bruto y vivirás 30 años. El burro le respondió: pero 30 años es demasiado, dame solo 10. Dios se los dio. Dios creó al perro y les dijo: cuidarás las casas del hombre y serás su mejor amigo, comerás los huesos que te den y vivirás 20 años. El perro respondió y dijo: quiero vivir 10, creo que 20 son muchos. Y Dios se lo dio. Dios después creó al mono y dijo: saltarás de árbol en árbol, harás payasadas y vivirás 20 años. El mono respondió: vivir 20 años es demasiado, dame solo 10. Dios se lo dio. Dios creó al hombre y dijo: serás el único ser racional sobre la tierra, usarás su inteligencia para sobreponerte a los demás animales y a la naturaleza y dominarás el mundo y vivirás 30 años. El hombre respondió: pero señor, vivir 30 años es muy poquito, aumentame los 20 del burro, los 10 del perro y los 10 del mono. Y así fue y se los dio. Entonces... Por eso el hombre vive 30 años como hombre, se casa y vive 20 años como burro, trabajando y cargando responsabilidades sobre su hombro, se jubila y vive 10 años como un perro cuidando la casa y se vuelve viejo y vive 10 años más como mono, saltando de casa en casa de los hijos y haciendo payasadas para divertir a los nietos. Muy bueno. Otra pregunta estúpida. ¿Te importa si fumo? A esas que otro responde, ¿te importa si me tiro un pedo? Hombre, lo mismo, lo mismo. Las dos contaminan por igual. Las dos matan. Últimas noticias. Lepero suicida mata a su hermano gemelo por error. Dos amigas una noche de sábado conversan mientras se preparan para salir a bailar. Lo que pasa es que desde que me separé me cuesta muchísimo encarar a un hombre. Es como que no sé qué hacer, no sé cómo seducir ni cómo tratarlo. Y, pero a ver, ¿cómo lo vas a saber si estuviste casada como 6 años? Y, pues por eso. Este es un padre que tiene un hijo tan feo, más feo que vicio, que los hermanos cada trabajan juntos y que el Fari comiendo limones. Imagínate si el niño es feo. Nada, eso que el niño se empeña en que quiere ir al zoo, quiero ir al zoo, quiero ir al zoo, y el padre ya cansado para no verle más la cara al niño, se lo lleva al zoo. En esas que pasan por al lado de la jaula del mono, el mono le da un golpecito en la espalda así al niño y le dice, si me dices quién te ha sacado de aquí, te pago la fianza. Pues hablando de zoos, se encuentran Venancio y Manolo, y Manolo llevaba un pingüino en la mano, y en esto que Venancio le pregunta, oye Manolo, pero ¿qué haces con ese pingüino? Pues nada, que me lo he encontrado y no sé qué hacer con él. Dice, si serás tonto Manolo, dice Venancio, ¿por qué no lo has llevado al zoológico? Dice, hombre, pues buena idea, hoy mismo lo llevo al zoo. Al día siguiente se vuelven a encontrar, pero Manolo sigue con el pingüino, por lo que Venancio, extrañado, le pregunta, ¿qué ha pasado contigo, Manolo? ¿No habías dicho que llevarías el pingüino al zoo? Dice, hombre, pues lo he llevado y nos lo hemos pasado tan y tan bien que hoy nos vamos al circo. Eso es el marido que encuentra a su esposa haciendo el amor con un mendigo. Y este le pregunta que por qué le ha dejado a la altura de lo más bajo de la sociedad. Ella dice tener una explicación. Mira, este hombre me pidió el favor si podía dejarle bañar, darle de comer y regalarle un viejo traje que tú ya no usaras. Y cuando se me iba me preguntó, señora, ¿usted puede darme algo más que su esposa ya no use? Y entonces sin querer me tocó. Esto es un bar, llega un señor, se sienta, y en esas que llama al camarero. Buenos días, ¿en qué puedo ayudar? Dice, ¿habráse visto semejante descaro? ¿Cómo se dirige a un mío hablándome de tú? Disculpe. ¿En qué puedo ayudarle? Dice, quiero un vaso de H2O. Disculpe, no lo he entendido. Quiero un vaso de H2O. De acuerdo, ahora vengo. Se va el camarero, entra en la cocina y dice, oye tío, ¿tú sabes qué es un vaso de H2O? Dice, hombre, agua tío, agua. Vale, este tío se va a enterar de mí. Coge la bandeja, pone un vasito de agua y en un plato, un plátano. Lo entrega al cliente y dice, aquí tiene su vaso de H2O. Dice, disculpe, yo no le he pedido ningún plátano, ¿por qué me lo trae? Dice, para que se lo meta en el C-U-L-O. Esto es una pareja que está preparando el divorcio y dice ella, pues yo me quedo con el niño, Pepe. Jolín, ¿y eso por qué? Pues porque es mío, no tuyo, dice ella. Pero si tampoco es tuyo, contesta el marido. Ja, ¿cómo que no es mío? ¿Y quién lo parió? Dice ella, no sé. ¿Tú te acuerdas el día que nació, estando en la nursery, y me dijiste, el nene está sucio, cámbialo? Dice el marido. Sí, contesta la mujer. Pues lo cambié. Bueno, vamos a llegar a la última pausa, pero antes una noticia. Dice así, el multimillonario ruso Lebedev golpea a un empresario durante un programa de televisión. A saber por qué. Pelea. El multimillonario ruso Alexandre Lebedev, uno de los principales accionistas de la compañía aérea Aeroflot y propietario de varios diarios británicos, atacó a puñetazos a otro rico empresario durante un programa de televisión. Lebedev, un ex agente del KGB y crítico del régimen ruso que ha hecho fortuna en la banca, golpeó a Sergei Polonsky, ex patrón del grupo inmobiliario Mirax Group, durante un debate televisado sobre la crisis financiera que debe ser difundido el domingo. En el fragmento difundido por NTV, Lebedev se levanta de la silla y golpea a Polonsky en el rostro, haciéndole caer poco después de que este último dijera, con respeto a los otros invitados, que quería darles un golpe en la jeta. Así se arregla la cosa, manda hostias. Yo pensaba que esto solo se veía en el metro, pero no. No, la tele también. También. Espectáculo. Madre mía. Demasiado vodka por ahí que corre. Sí. En fin, hacemos la última pausa y volvemos enseguida. This place, maybe was a fashion magazine. She's a movie star, a beauty queen. Pues sí, hemos escuchado El Internet. Esta es la canción que le teníamos que haber dado a la niña de la botella de allí de Japón. Pero nada, que no se enteraba. Cambiar correos, ¿no? Cambiar correos. El Internet de los Aliens. Pues sí, alguien se ha cantado esta canción, ¿no? Sí. Alguien voló sobre el nido del cuco también. Alguien ha tenido el valor de hacer una canción con la palabra Internet. Ese mundo tan desconocido. Sí, el Internet. Y vamos a acabar con una noticia que ya conocemos. La conocemos bastante. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es un personaje del mundo del fútbol. Ay. Que dice, me silban por ser guapo, rico y gran jugador. Bagato. Venga, va, oye. Eres un bagato. Tenéis que hacer risas y cosas de estas. Va, risas. Qué original. Es que madre mía, qué triste. En fin. Puede tener razón, pero es que no lo diga. Que no lo diga. No. Que será buen jugador, sí. No lo digas, eres rico. Sí, fantasma. Sí, sí. Y guapo. Eso depende para quién. Ay, ay. Yo no lo encuentro guapo, por ejemplo. Uy, ahora se enfadará. Ahora verás. En fin, Cristiano Ronaldo recibió 3 puntos de sutura en el tobillo derecho al final del partido de Liga de Campeones ante el Dinamo de Zagreb, que acabó con triunfo del Real Madrid. Afirmó en la zona mixta que le sirvan por ser guapo, rico y gran jugador y me tienen envidia. Cristiano Ronaldo acabó molesto por una entrada de Leco en plancha que el colegiado no sancionó con amonestación al jugador del Dinamo. El delantero portugués afirmó que el árbitro ha sido una vergüenza y que ojalá no haya más arbitrajes como este. Pero todo esto ha traído cola, mucha cola. Sí, ayer mismo ya le insultaban... A ver, tampoco hay que insultar a la gente, pero es que... Tampoco hay que provocar. Exacto, es lo que voy a decir. No provoques. No, no provoques, no recibirás. Pero tampoco vas a ir a decirle guapo. Está claro que quizá Messi no lo puede decir esto. No, no. Pero... Bueno, lo de rico y buen jugador sí. Sí. Lo de guapo quizá no tanto. A ver, tampoco es que sea feo el chaval, pero bueno, hay mejores. Que lo diga Piqué, pues también. Uf, es que lo dice Piqué. ¡Buen horro! Es que lo dice Piqué y la prensa... Lo matan, lo matan. Lo mata. En fin, no pasa nada. ¡Continuemos! Venga. Pues nada, esto es el departamento de una universidad cualquiera de esas que hacen investigaciones con máquinas absurdas que no sirven para nada y se quieren inventar un... Bueno, inventar no. Perfeccionar una máquina que detecta las mentiras. Para eso cogen tres especialidades que tiene la universidad. Entre ellos está informática, medicina y letras. Hasta ahí muy bien. Cogen a uno de informática y dice, bueno, vamos a poner la máquina en prueba. Dinos una mentira. En esas que empieza el informático. Yo pienso que piratear programas debería estar prohibido por la ley. Y empieza la alarma. Pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. Bueno. En esas que cogen al de medicina y dice... Di una mentira. Dice, yo pienso que nuestra carrera es de las más divertidas. De pip, pip, pip, pip, pip. Gracias, grillos. Es un poco lenta, pero... Gracias, gracias. Estás más rápido, pero no. Estos. Ese es el sonido de la máquina, sí señor. En esas que cogen al de letras y dice, yo pienso, y empieza a... Pip, pip, pip, pip. ¡Cobarde! Eso es directamente lo que da el resultado del chiste. La máquina no funciona. No, ¡cobarde! Vale, no funciona, vale, ya está. Pues esto es un hombre de Lepe que le muestra a su amigo un reloj que le han regalado. Mira esto, dice. Mira qué reloj me mandó mi primo. Da la hora, los minutos, los segundos, la fecha. Tiene alarma, cronómetro, tiene linterna y radio. Dice, excelente, excelente. ¿Cuántas cosas? Dice el amigo. Dice, sí, sí. Dice, y mi primo me dijo que se podía bañar con él. Pero no encuentro el botón de tirar agua. ¿Qué tarao? Un doctor que había estado viendo a una viejecita de 65 años durante mucho tiempo se retiró. Cuando la viejecita vuelve a su control mensual, el nuevo doctor le pidió que trajera una lista de todas las medicinas que había recetado anteriormente. Cuando el joven revisaba la lista, sus ojos casi se desorbitaron cuando vio que le habían recetado píldoras anticonceptivas. Doña Carlota, ¿usted sabe que estas son píldoras anticonceptivas? Dice, sí, doctor, me ayudan a dormir por la noche. Doña Carlota, le aseguro que no hay absolutamente nada en estas píldoras que le ayuden a dormir. Entonces la viejecita se acercó al joven doctor y le dio una palmadita en el brazo y le dijo, sí, mi querido doctor, eso ya lo sé, pero todas las mañanas disuelvo una en el jugo de naranja de mi nieta de 17 años y ni se imagina lo bien que duermo todas las noches. Oh. La leche la abuela, tío. No, es... Sí, para dormir tranquila ella. Claro. Lo controla todo, ¿eh? Ya te digo. Abuela en tu terreno. Esto en el ejército, el sargento que dice, soldado, ¿qué siente cuando ondea la bandera? Dice, viento, jefe, viento. Pues en Lepe, a un hombre le atropella un autobús y toda la gente se aglomera alrededor de él. El lepero, delirando, dice, ¡inclínenme, inclínenme! Y la gente lo inclinaba, pero el lepero seguía gritando, ¡inclínenme, inclínenme! La gente ya no sabía cómo ponerlo y el lepero dice, bueno, si no hay una cline, ¡hospitalícenme, hospitalícenme! ¡Bien! ¡Dios! Una mujer muy guapa va en su coche y al parar en el semáforo fue abordada por una mendiga muy sucia de pésima apariencia y le pide dinero para comida. Ella cogió 50 euros y le preguntó: si te diera este dinero, ¿saldrías con amigas y gastarías todo? Y dice: ¿qué es eso? Doña, no tengo amigas, vivo en la calle. Ajá, ¿y no irías a las tiendas a gastarlo? No entro en tiendas, no me dejan entrar en ellas. Bien, ¿y no irías al salón a arreglarte? Señora, ¿está loca? Ni sé cómo es un salón. Bueno, pues te voy a dar dinero, pero sube al coche que vas a comer conmigo y mi marido. La mendiga, pasmada, le replica: pero su marido va a ponerse furioso, no me baño desde hace tiempo, estoy inmunda y hedionda. Dice: bueno, eso no importa, es mejor, quiero que él vea cómo se ponen las mujeres cuando no salen con amigas, no van de compras ni al salón, para que sepa que la mujer no gasta. ¡Dios! ¡Por Dios! ¡Qué bajuno, tío! Respuestas estúpidas que podemos utilizar cuando alguien nos toca mucho aquello que no sabe. Que pesa, sí. Ahí está. Oiga, ¿usted es tonto o qué? ¿Yo qué? ¿Y usted? ¡Ay, sí, sí, sí! Come on and take your time. Do it right. ¿Me das tu teléfono? Sí, pero ¿y luego con qué llamo? Hay nivel, ¿eh? Todos los días pasaba por una casa un repartidor de periódicos, el cual siempre que entraba al patio delantero a dejar el periódico encontraba un niño que lo esperaba y con la mano y el dedo apuntándole le hacía ¡pum, pum, pum!, simulando disparos contra el repartidor. Esto era cosa de todos los días, pero un día el repartidor dijo: hoy le voy a seguir el juego porque ya me tiene cansado con todos los días que me dispare, aunque sea de mentira. Entonces llega a casa, entra al patio y observa que el niño está en el tejado. Entonces el repartidor le apunta con el dedo y dice ¡pum, pum, pum! Y ¡pum! Cae el niño al suelo desde el tejado y entonces el repartidor, asustado, corre hacia él y le dice: niño, niño, ¿estás bien? Y el niño le responde medio inconsciente: dice, yo nunca te disparé a matar. Esto es un tío que va a pasar la frontera, se le acerca al guardia y le dice: ¿tiene armas? Dice: sí, ¿cuántas quiere? Esto que va un alemán, un francés y un inglés y nos sacan de la Unión Europea. Bien. En fin, amigos, amigas, llega el momento de recoger. ¿Ya? Se hace corto. Pasa el tiempo rápido, ¿eh? Pues sí, ¿eh? Oh, me han estafado aquí. Yo pensaba que era más tiempo y aquí las horas se hacen más cortas. Es que con los chistes tan buenos que traemos. Es que. Podría ser, ¿eh? Todo podría ser. En fin, amigos, amigas, nosotros tenemos que dejarlo aquí. Vale. Un día más. Gracias, Nuria. Gracias, Juan. Gracias, Andrea. Gracias a ti. Y hasta el próximo programa. Adiós. Adiós. Radios limitat veia 90.6 FM.